no he escrito nada, mi diario personal. No había nada personal, escribir en mi diario. Entre páginas en blanco, no he sabido qué escribir, nada que decir. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos que me ayudan a vivir. Mi diario personal, con una página en blanco que no he sabido escribir. Mi diario personal, con frases desordenadas, fechas que no son exactas, páginas no numeradas, sin nombre ni titulares, solo efectos personales, páginas en blanco. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos que me ayudan a vivir. Mi diario personal, con una página en blanco que no he sabido escribir. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos entre manchas de carmín. Mi diario personal, con una página en blanco que he guardado para ti. Personal.